Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos nuestros amigos en esta nueva edición de Paraíso Infernal. Comenzamos con un nuevo programa junto a Abel Montesinos en los controles y Arkham, que les habla, para disfrutar de buena música, algunas notas, revisamos algunos discos, esta vez del año 2006, como también nuevo material y bandas locales, específicamente de la ciudad de Osorno. Iniciamos entonces con todo el power este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. E iniciamos como siempre con los históricos, esta vez con una banda de culto chilena, pioneros del rock, los Jokers, formada en 1964 e integrada por Sergio del Río en guitarra y voz, Gustavo Serrano en bajo, Alan Ferreira en voz, Mario Pregnan en guitarra y Peter Buskor en batería. Los Jokers tenían claras influencias del rock británico como los Yardbirds, Beatles y The Rolling Stone. De hecho, de estos últimos tiene una versión de Satisfaction, que es la primera que escuchamos los chilenos antes de escuchar la versión original. Su imagen fue la primera diferencia con el movimiento de 1960 en Chile, influenciado por la nueva ola. Pelo largo, ropajes psicodélicos fueron las características de este grupo en ese tiempo. Su primera actuación fue en 1965 en un evento a beneficio realizado en el Hospital Barros Luco de Santiago, ante un público enfervorizado, que les demostró que su imagen sería un rotundo éxito, no exento eso sí de polémica. Tuvieron 5 álbumes de estudio, y de ellos vamos a escuchar, de su disco de 1966, En la onda de los Jokers, el tema Little Girl, y luego, del álbum de 1967, Nueva Sociedad, la canción Reacción Psicótica. Disfruten de uno de los íconos del rock chileno en Paraíso Infernal. Yeah. Ahí teníamos a una de las leyendas del rock chileno, en realidad una de las primeras bandas que abrió el camino para muchas otras. La historia también es parte en Paraíso Infernal. Pero nosotros continuamos con el programa de hoy y vamos a escuchar un temita de una banda que tiene nuevo material. Nos referimos a Deftones, agrupación de metal alternativo oriunda de la ciudad de Sacramento, California, y que se formó en 1988. La formación original es con Chino Moreno en voz, Stephen Carpenter en guitarra, Abe Cunningham en batería, Frank Delgado en samples y Chi Cheng en bajo, quien lamentablemente después de un accidente en el año 2008 quedó en estado de coma, falleciendo finalmente el 2013, siendo sustituido por Sergio Vega. Ellos, el 8 de abril de este año, de este 2016, sacaron a la venta Gore, octavo álbum de estudio. Y para que vayamos conociendo lo nuevo de esta tremenda banda que tiene nuevo material, escucharemos el track número 1 de esta nueva producción, Player Triangles, uno de los temas nuevos que escucharemos hoy. Y luego nos trasladamos hasta Europa, específicamente hasta Suecia, para escuchar un tema de una banda formada en 1991, Opeth, agrupación que tiene múltiples influencias desde el rock progresivo, el jazz, el blues e incluso el folk, además de una influencia del death metal y el doom en algunas de sus líricas. En la actualidad es conformada por Michael Arkenfeld en guitarra y voz, Martin Mendes en bajo, Martin Axe Azeroth en batería, Frederick Axon en guitarra y Joaquín Svalberg en teclados. Tienen 11 álbumes de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco del año 2005, Ghost Reverse, titulado The Beijing of the Hounds. Entonces, en Paraíso Infernal, lo nuevo de Deftones, de su álbum de este año, escucharemos el tema Player's Triangles y luego el rock metal de Opeth y su tema The Beijing of the Hounds. Disfruten de estas dos bandas. There's a Rain. Continuamos en Paraíso Infernal con buena música y vamos a escuchar algo de rock en español. Vamos a comenzar con una banda que cultiva el llamado punk Nueva Ola, formada en Madrid, España en el año 2004. Nos referimos a Juanita y los Feos. Esta banda madrileña está formada por Juanita en voz, Adolfo Párraga en batería, Ángel en bajo, Héctor en órgano y Fa en guitarra. Tienen en la actualidad 4 discos de estudio y de ellos vamos a escuchar el tema Traga, Mastica y Vomita del álbum del año 2011 titulado Pesadilla Adulta. Y luego vamos a revisar otro grupo que tiene una voz femenina, esta vez de Lima, Perú, Área 7, banda formada en 1999 que según los críticos realiza un nu metal y metal alternativo. Está formada íntegramente por mujeres, ellas son Diana Foronda en voz, Fátima Foronda, primera guitarra y coros, Evelyn Matos en guitarra, bajo y coros, Carol Uriol en bajo y coros y Yari Arbe en batería. Tienen en la actualidad 3 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar un temita de su álbum 1984 titulado Líder sin Dios. Entonces a continuación escuchamos Rock de la Madre Patria a cargo de Juanita y los Feos y su tema Traga, Mastica y Vomita. Y luego desde el Perú el rock femenino de Área 7 con Líder sin Dios, sonidos de mujer en castellano en Paraíso Infernal. hemos vuelto ahora para seguir escuchando material nuevo de dos bandas, una internacional y otra de la ciudad de Osorno, pero lo que tienen ambas en común es que se trata de material de muy buena calidad. Vamos a comenzar por la banda de rock alternativo y funk estadounidense, considerados por algunos como los inventores del punk funk. Nos referimos a Red Hot Chili Peppers, quienes se formaron en 1983 en Los Ángeles, California, estando integrada en la actualidad por el vocalista Anthony Kiedis, Josh Kingford en guitarra, nuevo guitarrista, Chad Smith en batería y Michael Flea Balsari en bajo. Ellos el próximo 17 de junio de este 2016 y luego de 5 años van a lanzar su nuevo disco titulado The Getaway, pero ya entregaron un adelanto que por supuesto lo tenemos acá en Paraíso Infernal, Dark Necessities, y por supuesto lo vamos a escuchar para ver qué tal es este nuevo material que entrega esta banda estadounidense. Y posteriormente vamos a escuchar a una banda oriunda de la ciudad de Osorno que se formó en el año 2013, grupo de calidad que cultiva el funk y el modern soul. Nos referimos a Tis Quang Funk, que está formada en la actualidad por Enzo Saga como voz principal, Franco Julián en bajo y apoyos, en guitarra Coque Selam y en teclados y apoyos Matías Lara y Carlos Soto en batería. Es una muy buena banda, de hecho, si quieren escucharla pueden ubicarla en su página de SoundCloud, en Facebook también, la buscan específicamente como Tis Quang Funk y para los contactos está el correo tisquangfunk@gmail.com. Es una gran banda que nosotros junto a Abel Montesinos ya hemos tenido la posibilidad de verla en vivo y es bastante buena y de muy buena calidad. Ellos el 24 de abril de este año a través de YouTube dieron a conocer su primer single Oh Mi Amor, que es el que vamos a escuchar. Entonces, primero, lo nuevo de Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, y luego, los osorninos de Tis Quang Funk y su single Oh Mi Amor, sonidos frescos y de calidad en Paraíso Infernal. Sneak attack from the Zodiac, but I see your eyes fall. sexo brillaba. Buenos temas tanto de la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers como también de la agrupación osonina Teach Quan Fang, pura calidad. Y en materia también de bandas locales, escuchamos anteriormente a Peter Blues, a Teach Quan Fang en el programa de hoy. Esperamos seguir escuchando y también quizás en lo que sea la segunda temporada de Paraíso Infernal, dar un programa específico para hablar con las bandas, entrevistarlas, conocerlas y también saber de su música, porque como ustedes ven es material de alta calidad. Y nosotros ya estamos terminando lo que es Paraíso Infernal en su edición de hoy. Recuerden escribirnos al correo paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que quieran, para por ejemplo aportar con ideas para la temporada 2 que ya se viene, para pedir un tema de algún grupo, para promocionar. De hecho, si tienen su propio grupo y quieren que los toquemos, no hay ningún problema. paraísoinfernalosorno@gmail.com y también para promocionar algún tipo de evento que quieran hacer. Vamos entonces con la última parte de nuestro programa, con algo que ya se ha transformado en un clásico, para revisar discos del pasado, esta vez del año 2006 y perteneciente a dos bandas, The Sword y Wolves in the Throne Room. La primera banda es originaria de Austin, Texas, Estados Unidos, formada en el año 2003 por el vocalista y guitarrista John Cronis, el guitarrista Kyle Schutt, el bajista Brian Ritchie y el baterista Santiago Jimmy Vela, cultivando lo que se conoce como Stoner Metal o Doom Metal. Ellos el 4 de febrero del año 2006 hacen su debut con su primer álbum, Age of Winters, y según la crítica de ese tiempo, tomando prestadas temáticas de la mitología nórdica y un sonido retro, The Sword logró en su material debut una bomba de riff y guiños al pasado que resultan muy divertidos y fáciles de digerir, pero que no pierden en ningún momento su poder. De este disco vamos a escuchar el tema Iron Swamp, y posteriormente vamos a escuchar a otra banda que el 7 de febrero del año 2006 sacó un disco al mercado, también su disco debut. Nos referimos a Wolves in the Room, grupo perteneciente a la corriente de black metal o eco black metal, procedente de Estados Unidos, que se formó el año 2002 por los hermanos Nathan y Aaron Weaver. Su música se enfoca hacia temas como el apocalipsis, la espiritualidad y temas existenciales. En la primavera del año 2004, los hermanos se mudaron a una granja en las afueras de Olimpia, a la cual bautizaron como Cayope, y donde comenzaron a elaborar su música. según aclaran, fue durante el primer y largo invierno que pasaron allí, donde su sonido y estilo comenzaron a surgir. Han producido hasta el momento 5 álbumes y, al igual que la banda anterior, el año 2006 fue el año de su primer disco, Diadem of 20 Stars, un trabajo muy bien recibido por la crítica, que tiene una característica: todas las canciones sobrepasan los 12 minutos, por eso los dejamos de hecho para el final. De este disco vamos a escuchar el tema Queen of Borrowed Light. Bien, para cerrar entonces la edición de hoy de Paraíso Infernal y recordando buenos discos del año 2006, primero The Sword y su tema Iron Swan del álbum del año 2006 Age of Winters, y luego Wolves in the Room, también de su álbum del año 2006 Diadem of 12 Stars, el tema Queen of Borrowed Light. Que estén todos ustedes muy bien, soy Arkham y junto a Abel Montesinos nos despedimos hasta una nueva edición de Paraíso Infernal. Thank you.